El agua de mi ventana me cuenta cuentos muy viejos. Dibuja sobre los vidrios leyendas que viven lejos. ¿De dónde viene? Lo ignoro. Pero sé que ha andado antes durmiendo entre dinosaurios y en sitios más delirantes. Si llueve y hace silencio, podrás oír cuanto sabe de historias apasionantes.